Y vamos a titular esta enseñanza, Nuestros Recursos en Cristo. Nuestros Recursos en Cristo. Y podemos decir que ante la guerra que peleamos diariamente dentro de nuestro corazón, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de la guerra que se pelea dentro del corazón de cada uno de nosotros? ¿Realmente entendemos los recursos con los que contamos para salir victoriosos? Estamos en una lucha. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que combaten dentro de ustedes? Y esa lucha, esa guerra en la que estamos diariamente por obedecer a Dios o establecer u obedecer a nuestro yo, es realmente lo que nos tiende a apartar de Dios, de hacer su voluntad. Queremos adorar muchas veces el reino del yo, es más, adoramos muchas veces el reino de Dios sin querer hacerlo, dejando a un lado la verdadera adoración que es a Dios y su reino establecido en nosotros. Y al enfrentar esta guerra realmente, o sea, nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿realmente entendemos los recursos con los que contamos para enfrentar esta lucha? Porque si no lo entendemos, vamos a batallar más de lo que batallamos actualmente. Nos vamos a frustrar, vamos a salir condenados y en muchos casos apartarnos definitivamente de Dios. Y al estar preparando la enseñanza para la reunión de discipulado que tuvimos el jueves con los varones, basada en el primer capítulo de Efesios, y sí, todavía estamos en el primer capítulo de Efesios, yo le daba carrilla a Gaby porque decía, pasaban meses y ¿en qué van? En Efesios 1, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo es que todavía están en Efesios 1? Pues ahí estamos nosotros también en Efesios 1, una vez que empezamos a estudiar este libro, pues hemos ido despacio, pero realmente tratando de obtener esa gran riqueza que hay en la Escritura y especialmente en esta carta de Pablo a los Efesios. Al estar preparando esa enseñanza, me di cuenta de la importancia de la oración de Pablo, la importancia que tiene realmente la trascendencia de las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, allí en el capítulo 1, ya que en esta oración está la clave para vivir diariamente la vida cristiana. Y quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, y vamos a leer ahí del versículo 15 al 23, Efesios 1 del 15 al 23. Después de hacer una serie de declaraciones maravillosas de lo que tenemos en Cristo, Pablo en el versículo 15 en adelante hace esta declaración, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Okay? ¿Qué es lo que ora Pablo? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que conozcan, por inspiración del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo, reconozcan realmente a Jesucristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que en su corazón realmente puedan comprender, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, quiero que sepan, realmente que sepan, que comprendan qué es lo que todos nosotros tenemos en Cristo. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Que se den cuenta de la grandeza del poder de Dios para los creyentes, que en base a toda la potencia de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo ora para que los cristianos podamos entender, realmente lleguemos a comprender el increíble legado que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Los grandísimos recursos que tenemos en Él. Que entendamos cuál es la grandeza de su plan. Que comprendamos que eso está basado en lo inagotable de su poder. Y basado en su majestad, que Él está sobre todas las cosas, sobre toda autoridad. Jesucristo está sobre todo eso. Si no entendemos lo que tenemos en Cristo, será imposible vivir la vida cristiana victoriosa. Viviremos una vida ineficiente e improductiva, siendo llevados de aquí para allá por las circunstancias que este mundo caído presenta delante de nosotros. Parte de lo que se trató en el seminario fue precisamente que vivimos en un mundo caído. Si pensamos que aquí todo va a ser color de rosa, estamos equivocados, estamos fuera del contexto bíblico. Vivimos en un mundo caído. Y por eso es que tenemos la seguridad de que vamos a enfrentar dificultades. Vamos a tener problemas. Vamos a saborear también muchas bendiciones. Y cómo enfrentamos también esas bendiciones es importante. Porque también el éxito y también las cosas buenas pueden desviarnos del verdadero propósito que tiene Dios para nuestra vida. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿de qué está hablando Pedro para no leer todo lo demás? ¿Sí? Si realmente están perseverando en la fe, están agregando conocimiento, sabiduría a su fe, si estas cosas están en ustedes y abundan, o sea, los ejercicios espirituales no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar metidos en la palabra para no estar ociosos y sin fruto en el conocimiento de Él. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no está abundando en las virtudes espirituales, de repente empieza a perder la perspectiva correcta. Tiene la vista, dice aquí, corta, okay, que es la miopía. Ya lo veíamos cuando estábamos estudiando esta carta de Pedro. Empezamos a ver borroso, hasta el grado de llegar casi a la ceguera. ¿Por qué? Porque olvidamos, dice, la purificación de sus antiguos pecados. Perdemos de vista lo que Cristo ha hecho. Si no estamos abundando en las virtudes espirituales, perdemos de vista realmente en dónde estamos parados, que es en la obra de Jesucristo en la cruz. Tendemos a olvidar lo que Él hizo. dejamos de vivir a la luz del poder y la esperanza del Evangelio en el día a día. Y fácilmente caeremos en miopía espiritual, dejando de ver la realidad maravillosa de las buenas nuevas del Evangelio en nuestras luchas diarias. No podemos perder de vista el Evangelio en nuestra vida diaria. Y el Evangelio podemos, de alguna manera, verlo en tres tiempos. En tiempo pasado, Cristo murió por nosotros, el perdón de nuestros pecados, nos ha perdonado. Eso como que no nos cuesta mucho trabajo entenderlo, repetirlo y vivir creyendo esto. Fuimos justificados delante de Dios por la obra de Jesucristo. Otro tiempo es lo que está adelante de nosotros, la promesa de la eternidad con el Señor. Una vida en la presencia del Señor, vida eterna, libres de todo problema, ¿verdad? De toda lucha, de toda angustia. Y como que eso también de repente pues lo entendemos y decimos, sí, yo espero el día que esté con el Señor. Pero el otro tiempo, y muy importante, es el aquí y el ahora. ¿Cómo vivo la vida a la luz del Evangelio en el aquí y en el ahora, en el día a día, en el hoy? Es precisamente en el aquí y en el ahora que muchas veces dejamos de ver el efecto del Evangelio en nuestras vidas. ¿Cuáles son los beneficios actuales de la obra de Cristo? Sí, me perdono mis pecados, pero ¿cuáles son esos beneficios actuales que me ayudan a vivir la vida hoy? ¿Qué diferencia hace en mi vida diaria el Evangelio? En mis conflictos diarios. ¿Cómo me ayuda en mi función de esposo, de esposa, de padre, de hijo, de maestro, de patrón, de empleado, de vecino, de ciudadano? ¿Cómo me ayuda el Evangelio en todo esto, aún como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo me ayuda a responder las dificultades por las cuales atravieso? Si perdemos de vista que el Evangelio es el recurso de Dios para enfrentar las dificultades de esta vida, pues entonces pierdo esa oportunidad de ayuda. ¿Cómo me ayuda a tomar decisiones? ¿Lo hago en la perspectiva del Evangelio o tomo decisiones en la perspectiva del mundo terrenal, de hoy, de las circunstancias actuales? ¿Cómo le da a mi vida propósito, dirección e identidad? Es en las luchas diarias donde tendemos a caer en cierta ceguera con respecto a los recursos que tenemos en Cristo. Y nos dejamos llevar por lo urgente, por la trampa del éxito, por las cosas materiales, por la preeminencia de lo físico, por las dificultades de las relaciones personales. Cada vez que nos encontramos en dificultades, es fácil pensar que Dios nos ha olvidado o que nos ha rechazado. ¿No les ha pasado eso? Que de repente, pues ¿dónde está Dios? El salmista también lo decía, ¿no? David y los que escribieron los salmos decían, ¿dónde estás? ¿Ves que todo el mundo me ataca? ¿Ves que estoy en dificultades? ¿Ves que estoy en depresión? ¿Y dónde estás? ¿Acaso se ha ido Dios? ¿Acaso se ha desentendido de nosotros? Es por eso que debemos de tener bien claro lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Y esa era, es la oración de Pablo ahí en Efesios, ¿no? Que realmente entiendan lo que tienen y son en Cristo. Ya les dije qué es lo que tienen y lo que son, dice Pablo. Ahora, mi oración es de que por el Espíritu de Dios realmente eso sea algo firme en su corazón. Si no tenemos esto bien firme, es fácil caer en la ceguera, como ya lo mencionábamos, en miopía espiritual, en dejar de ver la película correctamente. Y hay tres áreas comunes de ceguera. Vamos a ver estas tres áreas. Una es nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? No pienso de mí mismo en función de lo que soy en Cristo y por lo tanto no enfrentaré los asuntos de la vida de una manera correcta. ¿Se dan cuenta? Si no sé quién soy, no voy a enfrentar las cosas de la vida de una manera correcta. Los problemas y circunstancias de la vida no determinan mi identidad, y eso me tiene que quedar muy claro. El éxito tampoco determina quién soy. Muchas veces asumimos nuestros problemas como identidades, y aunque la depresión o el divorcio o la muerte de un ser querido son experiencias humanas significativas, no son lo que determina nuestra identidad, aunque así lo asumimos nosotros, ¿sí? ¿Quién eres? Soy el fulano empresario exitoso. ¿Quién eres? Soy la viuda de. ¿Quién eres? ¿Sí? Y así definimos nuestra identidad en base a las circunstancias que rodean nuestra vida. Y debido a no tener una correcta perspectiva del Evangelio, no alcanzamos a distinguir la gravedad de la lucha que se da dentro de nosotros. Hay una guerra. Somos continuamente tentados a sustituir a Dios por los ídolos del corazón. De eso estuvimos hablando, ¿verdad? Continuamente estamos siendo tentados a sustituir a Dios por los ídolos que hay en nuestro corazón. Dice en Romanos 7, 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una lucha, Pablo la describe, esta lucha que hay dentro de sí mismo. Claro que tenemos una lucha afuera, pero la más importante es la lucha que combatimos dentro de nosotros. Lo dice la Escritura en Santiago y también aquí Pablo lo describe. Entonces, la primera área de ceguera puede ser nuestra identidad. La segunda área de ceguera puede ser la provisión de Dios. La provisión de Dios. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios en Cristo? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? No podemos vivir correctamente en el presente si no entendemos la provisión que Dios nos ha dado, ¿verdad? En Cristo. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la manera correcta de vivir bajo la voluntad de Dios, nos han sido dadas ¿por qué? ¿Por qué? Por su divino poder. Esa es la provisión que Dios nos ha dado para vivir la vida piadosa, para vivir la vida que agrada a Dios. ¿Sí? Todas las cosas, no dice algunas cosas, todas las cosas que son necesarias nos las ha dado. Y si no entendemos esto, no podemos enfrentar los fracasos y los éxitos de la vida de manera correcta. ¿Sí se dan cuenta? Esta provisión va más allá que mandatos, que principios y que promesas. Si intentamos cumplir lo que la Biblia dice y nos ordena con recursos propios, es decir, en nuestras fuerzas, ¿qué creen que va a pasar? Es más, ¿qué ha pasado? ¿Sí? No tenemos que especular sobre lo que va a pasar, ¿verdad? Creo que todos lo hemos vivido. Intentamos cumplir los mandamientos. A ver, intenta cumplir, amarás a Dios sobre todas las cosas, en tus fuerzas. ¿Sí? ¿Alguien aquí ha cumplido ese mandamiento? ¿Acaso no ha habido algo que pongamos antes de Dios, verdad? ¿Acaso no hay diariamente cosas en las que, o cosas que sustituimos por nuestra verdadera devoción a Dios. Ya sabemos lo que pasa. Si lo tratamos de hacer en nuestras fuerzas, estamos condenados al fracaso, a la frustración y a la decepción. O por otro lado, caemos en un legalismo que lleva a la autojusticia y nos desprendemos o tendemos a desprendernos de la gracia. Gracias a Dios, decía una hermana una vez, una mujer que llegó, que yo he sido 100% obediente. Wow. Nomás porque fui prudente y el Señor me dijo, cállate, yo creo, porque si no le hubiera dicho, pues ya le encontré una que no, la mentira. No puede ser. La provisión de Dios para vivir una vida piadosa es Cristo mismo. Sí, entendamos eso. Esa es la provisión que Dios ha dado. Él se ha dado a sí mismo para que seamos como Él. Ese es el recurso que tenemos. ¿Necesitamos más? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿más qué? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Es una realidad, dice Pablo, que hoy vivo en la carne. Y esa vida tengo que enfrentarla en la fe del Hijo de Dios. En el hecho de que Cristo se entregó por mí para que yo tenga ese recurso, para que pueda en Él vivir una vida agradable a Dios. Pero para eso tengo que morir. Porque Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Para eso también tengo que morir. Reconocer que en mí no hay nada que realmente valga delante de Dios. Necesito morir al yo. Él vive por nosotros. Él vive en nosotros por su Espíritu. Y su presencia nos capacita para hacer lo que debemos ser y para hacer lo que nos pide que hagamos. Decir no a la tentación y tener el valor para enfrentar las dificultades que se presentan día a día y que son temporales. Entonces, un área de ceguera es la identidad y otra es la provisión o los recursos que tenemos para enfrentar la vida. Y la tercera, podemos decir que es el proceso. El proceso. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Cuando somos introducidos a la familia de Dios por la fe en Jesucristo, apenas inicia el trabajo de Dios en nuestras vidas. No es que Dios nos salve y nos deje a la deriva. ¿Sí? Como si nos aventara el salvavidas, ahí estamos en medio del océano, nos aventara el salvavidas y nos dijera, ahí te veo, ¿sí? En medio del Pacífico. No, nos avienta el salvavidas y nos atrae hacia sí. Es el proceso en el cual nos mete Dios, una vez salvos, para que vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Él nos ha dado su Espíritu Santo para asegurarse de que lleguemos a salvo a la orilla. Dios va a hacer todo lo necesario para producir santidad en cada uno de nosotros. Y esto es importante que lo entendamos. Dios va a hacer todo lo necesario para producir santidad en nosotros. ¿Por qué me manda problemas? ¿Por qué me manda dificultades? Está haciendo todo lo necesario para producir santidad en nuestras vidas. Otra cosa es que nos busquemos los problemas nosotros mismos. ¿Qué dice Filipenses 2, versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios. La versión, palabra de Dios para todos, dice, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Fíjense. Nos creemos muy chichos, ¿no? Y decir, no, es que a mí me gusta hacer lo que a Dios le agrada. Déjame decirte que eso es algo que Dios pone en cada uno de nosotros. Así que ni siquiera de eso nos podemos jactar. Y no solo eso, dice, sino que también les da el poder para que lo hagan. Ese mismo versículo. No nomás pone el deseo, sino que también da el poder para cumplirlo. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Fíjense nada más. ¿Para qué trabajo? Dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es el poder de Dios actuando en mí a través de su Espíritu Santo que me permite vivir una vida que a Dios le agrade y que vaya de acuerdo al propósito que tiene para mí, lo que está logrando, cumpliendo en mi vida. Cada vez que nos encontramos en serios problemas, tendemos a pensar que Dios se ha apartado de nosotros. Esto se debe a que no entendemos el proceso por el cual Dios nos está llevando para cumplir su propósito a cada uno de nosotros, que somos sus hijos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pudo habérselo llevado por la carretera directa, autopista, de, así libre, ¿verdad? De 6 carriles, directo de Egipto a la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios decidió llevárselos por el desierto, por la ruta más difícil que había, teniendo que atravesar el Mar Rojo. Y dice la Escritura que lo hizo, ¿para qué? Para probarlos. Para probarlos, para probar qué había en su corazón, para ver si realmente estaban confiando en Dios, o lo único que querían era que Dios lo librara de la esclavitud en Egipto. ¿Cuántas veces nos hallamos nosotros acudiendo a Dios para que nos libre de los problemas? ¿Es malo pedirle eso? Claro que no. Pero tenemos que tener la actitud de Cristo que dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Verdad? Enfrentando esa presión tan tremenda, ¿verdad? De tener que ir a la cruz y ser, ahora sí que, castigado por nuestros pecados. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Entonces, Dios nos lleva por rutas difíciles a veces, pero lo hace para cumplir algo de esa obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Dios no está tan interesado en nuestra comodidad como en nuestra madurez en la fe y santidad. ¿Sí? Así que Él hará todo lo necesario para completar ese proceso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? O sea que nuestra vida aquí es un continuo ser perfeccionado por Dios. ¿Sí? Estos aspectos de nuestra identidad, recursos y comprensión del proceso de madurez no quedarán vacíos ante nuestro descuido. ¿Okay? Tenderemos a llenarlos de alguna manera y si no es con la verdad de la palabra de Dios, será con todo tipo de pensamientos e ideas equivocadas. Es como un agujero que hay en algún lugar. Pregunta, ¿ese agujero se queda vacío siempre? ¿Verdad que no? Tiende a llenarse. puede ser basura, objetos raros, animales que caen ahí, lo que sea, pero tiende a llenarse. Entonces, no seamos tan ingenuos de pensar que si hay un vacío en nuestro entendimiento del Evangelio, así va a quedar. No, va a ser llenado con otras cosas. De alguna manera lo vamos a llenar. Y como les decía, si no es con la palabra de Dios, pues va a ser con otro tipo de pensamientos. ¿Sí? Con cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es contra esos pensamientos, contra esas pretensiones que se hacen pasar por verdades, argumentos y altivez, ¿sí? Ideas que se ponen por encima de la verdad sin ser la verdad. Y si no vivimos un cristianismo moldeado por el Evangelio, centrado en Cristo y comprometido con la verdad, otras cosas lo van a llenar, otras cosas van a llenar nuestra mente y perturbarán nuestra manera de entender la vida actual. Algunas de estas cosas podrán inclusive ser buenas en sí mismas y aún parecer muy espirituales, como ¿cuáles? El activismo religioso, conferencias, congresos, reuniones de oración, actividades que, como les digo, tienen buena intención, pero que no están fundamentadas en la verdad del Evangelio y por lo tanto carecen de profundidad, quedando simplemente en conceptos externos. Activismo, legalismo, misticismo, eso va a tender a llenar esos huecos o ese vacío que se genera por no tener un claro entendimiento de nuestra identidad en Cristo. Ascetismo, luego andamos buscando cosas que hacer para agradar a Dios, ¿verdad? Que signifiquen un sacrificio de nuestra carne. De ahí surgen los monjes y las monjas y todo eso. La psicología, bueno, pues como no me llena la palabra de Dios, tengo que recurrir a los expertos. Y los expertos, pretendo que sean los psicólogos, sin menosprecio por alguien que haya aquí que haya estudiado psicología, yo también estudié psicología, ¿sí? Pero los psicólogos no tienen la verdad, se basan en teorías, más de 600 teorías acerca de la conducta humana, que compiten entre sí a ver cuál le atina algún detalle, ¿no?, que pueda ayudar a la persona. La confianza y esperanza en Cristo son reemplazadas por el activismo. Ese es el problema. O por experiencias emocionales. O reuniotitis, ¿verdad? Reuniotitis, que estamos siempre queriéndonos reunir sin algún propósito específico, que es muy común entre los cristianos, o congresitis, estar haciendo congresos y congresos y esto y lo otro, ¿verdad? Que Dios nos libre, ¿verdad?, de caer en esta activitis y todas las demás inflamaciones similares, ¿verdad? Porque he aprendido que itis quiere decir inflamación, entonces activitis, reunionitis, congresitis, seminaritis, todo esto, ¿verdad?, son inflamaciones, no son cosas normales. Y como les digo, algunas de ellas son buenas, si están bien conducidas, si tienen un propósito que va de acuerdo al Evangelio. Son atractivas inclusive, muchas de ellas, porque enfatizan un aspecto del Evangelio, pero presentan o representan un peligro cuando reducimos el Evangelio alguna de ellas, como si eso fuera todo. Por ejemplo, cuando el conocimiento teológico se convierte en el objetivo, en vez de tratar de entender las verdades bíblicas para tener una relación más íntima con Cristo. ¿Para qué estudio la Biblia? ¿Para qué la quiero entender? ¿Para conocer más a Cristo? Bien. ¿O para obtener conocimiento? Ya me desvié. ¿Sí? No es malo hacerlo. El asunto es cómo lo enfocamos. Cuando las reuniones en grupos pequeños, por ejemplo, se convierten en sesiones catárticas, reemplazando las verdades transformadoras del Evangelio por experiencias personales y derroche de emociones. Ahí anduvimos, ¿verdad? Algunos de nosotros. Grupos pequeños más enfocados a que sea una reunión catártica, ¿verdad? Donde cada quien derrocha ahí sus emociones, sentimientos, tragedias, éxitos y demás, para edificación de los demás. Y la palabra, bien, gracias. Bueno, a lo mejor sí se da un versículo, ¿no? Pues para darle, y se ora, eso sí, oramos. Como les digo, algunos de estos reemplazos son atractivos, ya que apelan a nuestra autojusticia, al egocentrismo, al querer atraer la atención hacia mí, dejando fuera la confrontación que el Evangelio me hace en cuanto a mi vida de pecado y comodina. Es muy fácil, ¿verdad? Es muy cómodo ir a un grupo donde no tenga que realmente ser confrontado con lo que realmente está pasando en mi corazón. Nada más me descargo y ay, salgo sintiéndome muy bien. La palabra de Dios no es nada más para hacernos sentir bien, es para confrontarnos. Y si nos quebranta y si nos hace llorar, también tiene las buenas nuevas, ¿verdad? Siempre el mensaje del Evangelio. El pecado dentro de mí es más peligroso que el pecado a mi alrededor. Tendemos a querer cambiar el mundo a nuestro alrededor a través de muchísimas actividades. ¿Para qué? Para no tener que cambiar nosotros. Y entre más me enrolo en activismo, pues menos tengo que ser confrontado con mi propia situación, mis propios ídolos, ¿sí? ¿Qué es lo que debe llenar el hueco? De alguna manera ya lo hemos mencionado. Por supuesto que el Evangelio. Eso es lo único que debe llenar ese vacío. Pero no solamente en cuanto a que mis pecados han sido perdonados y que por gracia soy salvo y que pasaré la eternidad con Jesucristo. Claro que esto es maravilloso, son las buenas nuevas, ¿verdad?, que recibimos. Pero también debemos entender que la gracia de nuestro Señor y Salvador está trabajando en nuestros corazones hoy mismo. ¿Es una realidad en tu vida? ¿Esa salvación que Cristo obtuvo por ti es una realidad en tu vida el día de hoy? ¿Vives como si realmente lo tuvieras? Él nos capacita para perdonar, nos ayuda a cambiar nuestra manera de responder a nuestros semejantes, a salir adelante de la depresión y de la ansiedad, a superar las traiciones de personas muy cercanas a nosotros, a cambiar hábitos pecaminosos con los que hemos luchado gran parte de nuestra vida. Ese es el Evangelio de la Gracia. Es real. Es real, está disponible hoy para todo esto. ¿Realmente comprendemos lo que tenemos en Cristo? ¿Realmente lo comprendemos? Porque si no lo comprendemos, y es la oración de Pablo, insisto, ¿no? Que les caiga el 20, dice Pablo, porque si no les cae el 20 en esto, van a seguir batallando. Él ora para que toda la provisión de Dios a través de la obra expiatoria de Cristo sea parte de nuestra vida diaria. Él sabe la importancia de que entendamos nuestra posición en Cristo. De tal manera que vivamos en esa realidad, enfrentando con sus recursos la guerra diaria que combate dentro de nosotros. Y la iglesia de Éfeso se caracterizaba por su duro trabajo. Ahí en Apocalipsis dice eso, que eran muy trabajadores, los elogia por su duro trabajo, perseverancia y celo por la sana doctrina. Sin embargo, el Señor los reprende. ¿Por qué? Porque dejaron su primer amor. Porque abandonaron su primer amor. Es indispensable cultivar una relación profunda, absorbente con Jesús. De otra manera, otras cosas llenarán el hueco que se genere por nuestro distanciamiento con Él y nos encontraremos persiguiendo otras cosas y no al Señor. ¿Por qué vamos tras otras cosas? Porque no creemos que Cristo sea suficiente. ¿Por qué buscamos en otros medios? Porque no entendemos que tenemos los recursos suficientes en Él. ¿Sí se dan cuenta? ¿Es realmente Cristo todo en nuestra vida? ¿Es realmente Cristo todo en tu vida? Esto es una pregunta muy confrontadora, ¿no? Para mí, primeramente. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Pero a ver, ¿lo es para mí? ¿Lo creo? ¿Que Cristo es todo y en todos? ¿Podré enfrentar las dificultades y los éxitos de la vida de una manera diferente si yo entiendo realmente esto? Por supuesto que sí. Esto realmente afirma su suficiencia en todos los aspectos en la vida del cristiano. Él es todo lo que necesitamos para la salvación y la vida espiritual. Dice en el capítulo 1 de Efesios, antes de que empiece la oración de Pablo, ahí en los primeros versículos, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Que Él nos escogió en Cristo, que nos adoptó como sus hijos, que nos aceptó en el amado, que nos redimió por su sangre, pagó el precio de nuestro rescate en la esclavitud, de la esclavitud para darnos libertad. Pablo dice que les caiga el 20, esa es mi oración, que les caiga el 20, que se den cuenta lo increíblemente ricos que son en Cristo. Si no entendemos lo que somos y tenemos en Cristo, no podremos vivir una vida práctica acorde con ello. Sí, dábamos el ejemplo ahí en el estudio de varones de alguien que nunca ha jugado una determinada posición en un equipo de fútbol, por ejemplo. Y le dice el entrenador, oye tú ven, vete de delantero. Pues él se queda por acá diciendo, pues quién sabe qué será eso, ¿no? ¿Qué será delantero? Pues no sé. No entiende su posición, pero él entra a la cancha y va a jugar de delantero. Y al final del juego, le pregunta, oye, ¿qué andabas haciendo? Pues me dijo que fuera de delantero. Sí, pero tú andabas allá del otro lado del campo. Ah, yo creí que allá era la parte de delante. ¿Sí? Entonces, si no entendemos nuestra posición, si no somos entrenados, capacitados, adiestrados para una posición determinada, pues no podemos esperar cumplirla, ¿no? Cumplir esa función. Veamos algunos de los increíbles recursos que tenemos en Cristo. Es maravilloso esto de veras. Dice en Juan 1:16, por ejemplo, Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Sí? Hablando de Jesús, dice, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 7, 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense a lo que tenemos acceso en él. Ríos de agua viva. En Juan 15, 5, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? O sea, que separados de él no podemos hacer nada. Y en Filipenses 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En él todo lo puedo, separado de él, nada puedo hacer. ¿Se dan cuenta? Primera de Corintios 1, 24, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el poder, Él es la sabiduría, porque andamos buscando en otras fuentes de poder y sabiduría. Ahí en Primera de Corintios 1, 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando Pablo estaba batallando, no sabemos si por un aspecto de salud o por otra circunstancia en su vida, y que va delante de Dios y ora para que le quite ese aguijón en la carne, la respuesta de Dios, la respuesta del Señor es muy reveladora. En 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Fíjense, por medio de Jesucristo tenemos una vida llena de frutos de justicia. ¿Andamos en Jesucristo? Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aún las cosas más sublimes de esta vida, dice Pablo, para mí son basura con tal de obtener el conocimiento de Jesucristo. Lo que sea que antes me haya dado poder, fama, prestigio, posición, dice, para mí eso no tiene ya absolutamente nada de validez. Prefiero a Cristo. Dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y podríamos mencionar muchas más. El asunto aquí es que Cristo lo es todo, Él es suficiente. Él es suficiente. Y si esto es cierto, ¿por qué no perseguimos el conocimiento de Cristo y confiamos en los recursos que están en Él? Tiene que empatarse, ¿verdad? Eso. Lo que creo con lo que hago. ¿Sí? Lo que creo con lo que hago. ¿Es Jesús el objeto de nuestros afectos? ¿O es otra persona? ¿O soy yo mismo Porque a veces me quiero más yo mismo que lo que quiero al Señor. Nos tenemos que hacer esa pregunta. Y diariamente, ¿es Jesús el objeto de mis deseos, de mis anhelos? ¿Es Cristo el centro de nuestras vidas? Es más, ¿es Cristo el centro del ministerio? Algo que hemos intentado hacer desde el principio aquí y sigan orando para que realmente podamos seguir en esa dirección, es que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de Jesucristo. Todo lo que hagamos, ¿sí? Ese es nuestro anhelo, ese es lo que debe de estar guiando nuestro ministerio. Si nos desviamos de eso, no tiene sentido, ¿verdad? Mejor nos unimos a un club social. El objetivo de la vida cristiana debe ser conocer a Cristo íntimamente. Ese debe ser el objetivo de nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Conocer a Cristo íntimamente. Me gusta mucho como lo dice Pablo en Filipenses. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Del 10 en adelante, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, ¿los que somos qué? ¿Quién hay perfecto aquí? Sin embargo, en Cristo, Él nos llama perfectos, porque lo tenemos a Él y no vimos que Él lo es todo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si somos sus hijos, Él va a seguir trabajando en nuestra vida para pulirnos, para que nuestra fe sea más pura delante de Él, para que podamos realmente depositar nuestra confianza en Él, no en los recursos que tenemos en esta tierra, que no son nada comparados a los recursos que tenemos en Él. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Como dice en 2 Corintios 3:18, conocer a Cristo, amarle y servirle. Esto es la vida cristiana. Esto es lo que Pablo quiere que entiendan y entendamos todos los cristianos. Que conozcan a Cristo. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que podamos comprender todo lo que tenemos en Cristo y que en la lucha diaria podamos decir, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Él lo es todo y todo lo que necesito para la vida y la piedad lo tengo en Él. Lo tengo en Él. ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? Y una pregunta sumamente importante aquí es, antes de saber si en realidad estoy confiando en Él, en los recursos que tengo en Él, es si lo tengo a Él en mi vida. Si realmente he reconocido que necesito a Jesucristo para salvación. Uno de los grandes, podemos llamarle vacíos, pues, que hay para poder adoptar esto. Bueno, es imposible realmente poder adoptar esto que hemos venido compartiendo si no es Cristo mi Salvador y mi Señor. ¿Sí? Si no he visto mi necesidad de salvación, mi condición totalmente pecadora, apartada, enemistada de Dios. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que medites en dos cosas. Si la primera de ellas es, ¿realmente he depositado mi confianza en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? Reconozco que por mi pecado estoy apartado de Dios, enemistado con Él, sujeto a su ira, a su castigo, a vivir eternamente separado de Él en el infierno. Y entiendo que Jesucristo pagó el precio de mi rescate. Si antes no lo habías entendido, considerado de esa manera, pues hoy es el día, ¿verdad? Hoy es el día que Dios está hablando a tu corazón por su Espíritu Santo y te está haciendo ver la necesidad tan grande que tienes de entregarle tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Simplemente hazlo. Es una decisión personal por la convicción del Espíritu de entregarle tu vida a Él. Y los que ya le hemos entregado nuestra vida a Él, creo que esta reflexión nos confronta de una manera muy, muy fuerte, al menos a mí. ¿Qué hay? ¿Qué ha habido en mi vida antes que el Señor? ¿Cuántos ídolos? ¿Cuántas cosas he puesto y he recurrido a ellos? Cuando realmente tengo todo lo que necesito en Cristo Jesús. Padre, perdóname por no ser tú el primer lugar en mi vida, por no ser tú el objeto de todas, de todos mis afectos, de todos mis anhelos, de mi vida entera. Yo sé que tú estás haciendo la obra en mi vida y que cada circunstancia por la cual atravieso es parte de ese proceso que tú estás desarrollando en mí para que pueda acercarme más a ti, para que pueda ser conformado más a la imagen de mi amado Jesucristo. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a vivirlo. Que mis acciones, mis reacciones estén guiadas realmente por la certeza de la identidad que tengo en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Desechando todo aquello que se interpone y que quiere robarme esa bendición tan grande que tengo en Él. Gracias, Señor, por el interés que tú tienes sobre mi vida, por lo que tú estás haciendo en mí y aún en esta circunstancia difícil que esté pasando. Tú estás trabajando en mí. Gracias por ello. Ayúdame, Señor, a poner toda mi esperanza en ti, toda mi confianza en mi Salvador. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu ayuda, por tu gracia, que es suficiente para todas mis necesidades. A ti la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Bueno, qué bendición estas palabras. Buenas tardes. Quiero que me acompañen. Vamos a orar por las ofrendas, por la provisión que el Señor tuvo a bien entregarnos esta semana y compartir, ¿verdad?, algo de lo que sabemos que tenemos nosotros por obligación, por respeto y por obediencia hacerlo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos primeramente por la vida, por la salud y porque tú, Señor, como nuestro proveedor, no nos has abandonado, Señor. Has estado con nosotros, Señor, has sido fiel, Padre, para darnos la provisión y queremos, Señor, que bendigas esto que vamos a compartir contigo, Señor, esta ofrenda, porque sabemos, Padre, que debemos hacerlo por amor, por fidelidad. Bendícenos y guárdanos. Cuídanos como familia, Señor. Cuida nuestros trabajos. Cuida nuestras fuentes de ingresos, Señor, para que también nosotros podamos dar testimonio donde estamos de que somos dignos seguidores tuyos, representantes de tu Hijo también aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, y que el resto de las actividades del día de hoy se hagan, Señor, para tu honra y tu gloria también. Amén. Muy bien, los anuncios que tenemos es que pues los grupos que se reúnen normalmente entre semana, los siguen haciendo en los horarios y en los días. No hay discipulado hasta la otra semana. Sí, el discipulado de varones y de mujeres es en la cuarta semana, ¿verdad? En el cuarto miércoles y el cuarto jueves, ¿sí? Muy bien, pues estamos despedidos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que nos veamos pronto aquí. Y este es cumpleaños del doctor Rodolfo Araiza, para que No quería que yo lo dijera, pero pues es tanto el amor que siento y cariño que tengo por él que yo quiero compartirlo aquí con todos, ¿verdad? Para que lo felicitemos también. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias y buenas tardes.